Niñas, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y como tales deben recibir conocimientos acerca del marco legal que les garantice el pleno goce de los mismos. Y para eso, hablar en las aulas sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo desde la educación sexual integral permite apropiarse de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados que constituyen una herramienta fundamental para asegurar la adquisición de esos derechos. Docentes y estudiantes estamos juntas en esta lucha. El estigma que pese sobre las adolescentes embarazadas en las escuelas no repara en que fueron y son las que exigen la aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Son ellas también las que gritan aborto legal ya, y somos los docentes quienes decimos que su simple y fundamental decisión es causa necesaria y suficiente para que se garantice el derecho.